quieres ser mi amor, por favor, no me mires de ese modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte a un lado en mi camino, sigue andando tu destino. No me busques, por favor, sigue andando tu destino. No me busques, por favor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, él o yo. Ya no quiero más mentiras, y ante Dios te decidas a quien quieres de los dos, y ante Dios te decidas a quien quieres de los dos. Solo tú en tu conciencia encontrarás la solución. Quizás él pueda lo que nunca pude yo. Yo solamente te entregué mi corazón y esta canción. Y si Dios quiere que sea yo el elegido de los dos, no tengas miedo en darme todo tu calor. Dame tu vida, dame tu amor. Si ya tienes un amor, por favor, ¿qué pretendes de mi vida? Quiero que decidas hoy, él o yo. Ya no quiero más mentiras, y ante Dios te decidas a quien quieres de los dos, y ante Dios te decidas a quien quieres de los dos. No quieres ser mi amor, no me mires de ese modo.